Bueno, este fin de semana hay de todo, como siempre nos pasa. Así, se encima las cosas. Sí, se da cuenta que el fin de semana pasado no había nada. Naranja Fanta. Hace rato que no pasa nada. Y ahora tenemos, estamos llenos. Todo. Es así. Se suspendió el recital de Shimas Gan. Se suspendió, confirmadísimo. Sí, sí, sí. Bien. Pasa el viernes que viene. Bien. El recital que iban a dar la banda de reggae. Pero este sábado, además, esto va a ser en vivo a Falucho. A las 21 horas también van a tocar Las Encantadas, un viaje por la música y la poesía. Va a estar de invitado nuestro amigo Lomero Zambrano, va a estar también el payaso Poquito y Flor de Lino, junto a Zulma Duca y Laura Boscariol, que están aquí presentes. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bienvenidas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias por recibirnos. Qué linda remera que luce, ¿eh? Totalmente. La remera que hicimos de la cooperativa para la lucha bien. Por la ley de bosque. Ah, mira. Pero bueno, van a estar este sábado. Nos han recomendado mucho. Yo lo que veo ya me entusiasma, me da ganas de ir a escucharla. Se nos encima, como hemos dicho, pero bueno, mucha gente va a poder distribuirse entre las dos actividades. Este sábado, entonces, a las 21 horas, cuéntenos un poquito de qué se trata Las Encantadas. ¿Qué es lo que hacen? A ver. Bueno, encantar en realidad significa cantar o recitar palabras mágicas. Y bueno, más o menos un poco es la idea, lo que nos gusta hacer. Trabajar con la poesía, con la literatura, con la música y a favor de las causas nobles, de alguna manera, o sea, ¿no es cierto? Poniendo. Sí, nos vinimos a vivir hace 3 años y medio a la zona y sentimos un amor profundo hacia la naturaleza y aparte, bueno, empezamos a sentir un montón de cosas aquí que cambiaron también el camino de nuestra música. Sí. Así que estamos aprendiendo, claro. Aprendiendo de las sierras, de la gente. Acá se las ve, las fotos están, digamos, uno ya se hace la imagen, ¿no? Sentadas en el suelo, en la tierra, y imaginamos, además los instrumentos ya también son instrumentos. Sí. Son los instrumentos de Homero. De Homero, ambos instrumentos. La guitarra y el charango. Sí. Mirá lo que es esa y ya guitarra. Vamos a tener un bichito, un bichón, algo. Sí, porque es. Y ya lo vamos a tener Homero en casa, sí, directamente. un Homero en casa. Sí. Me contó que va a ser alguna especie así de como de lutería también o algo. Está haciendo cosas raras. El otro día presentó, en nuestra reunión presentó, porque nos estamos juntando, bueno, para ver el tema de la basura. Sí. Y ya trajo un prototipo, hizo el prototipo del molde para el ecoladrillo, producido con todo material reciclado de la basura. ¡Qué bueno! Está impresionante y va a ser un fenómeno cuando avance eso, pero un tipo práctico, inmediatamente. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito lo que hacen, porque, bueno, eso es lo más lindo, ¿no? De tener micrófonos. ¿Para qué lo tenemos? Bueno, este sería un airecito de huayno que nació en Buenos Aires, en realidad rodeadas de cemento, pero añorando todo lo que habíamos empezado a descubrir aquí en el Valle de Punilla. Hay un río seco, siento la necesidad de cantarle a arrullos del mar. Hay un monte que no está y seres sin su hogar. Miro al cielo y siento ganas de llorar. Ven, canta río, ven, tierra madre, ya pasarán los días de la oscuridad. ultrajadas, aires que no se pueden respirar. Ven, canta río, ven, tierra madre ya. Pasarán los días de la oscuridad. Recuperar la tierra no, para poseerla sí, para acariciarla. Y no para poseerla, sí, para acariciarla. Y como dice Silvio, debes amar el tiempo de los intentos, debes amar la hora que nunca brilla. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor alumbra lo que perdura. Debes amar su arena hasta la locura. Solo el amor nos puede curar, por eso recuperar la tierra no, para poseerla sí, para acariciarla. El público, por favor, sí, atrás, cuidado con la. Se nos caen las voladizas y estamos. No hay medida de seguridad. Las Encantadas, este sábado, entonces, mañana, 21 horas, en Viva Falucho, allí en Falucho 153, aquí en Capilla del Monte. Bueno, gracias por la visita, chicas. Muchas gracias, muchas a ustedes. Las esperamos al monte otra no vez. No lo van a desmontar, por como supuesto. Dice Homero, al monte no.